pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces, que yo le daré luz.